Bienvenidos a Tiempo Violento, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. 20 años y contando. Y hoy en un día muy especial, porque es un día desnudo, despojado, es decir, sin internet. No tenemos contacto con las redes sociales, no tenemos información que tirar directamente online. Estamos aquí preparados para hacer un programa a la vieja usanza, es decir, sin nada, salvo operador, presentador y tecnología mínima predigital para que ustedes disfruten. Claro, está la música. Estando la música, todo se justifica. Aunque en estos tiempos no tener internet es sinónimo de irse a un rincón, abrazarse las rodillas y empezar a macarse, ¿viste? Como los que tienen ese síndrome de abstinencia brutal. Bueno, para que no te pase eso, permanece con los oídos abiertos y disponete a mamar la música en su estado natural, porque se trata de celebrar la vida y, por supuesto, vivir no es un crimen. Vamos a arrancar con un tema de Halloween, de los alemanes. Halloween, época de oro, justamente haciendo Living Ain't No Crime. Vivir no es un crimen, ¿qué va a ser? Your dream. ¿Cómo estaban los Halloween, mi viejo, en aquella época de vendimia con Mijael Kiske en la voz, que en la época de Keeper 1, Keeper 2, allá en a fines de los 80s? Tanto que un tema como el que acabas de escuchar era un mero bonus track, mientras se retira el pelado Torabe, Ricky Achával y toda la comparsa feliz del bombardeo del demo, trayendo siempre la oportunidad para las nuevas bandas de surgir y aparecer. Ahí estaba bailando al compás como debe el pelado Torabe. Bien ahí, che. Bueno, una semana movida en muchos aspectos, por lo menos en lo que se refiere a lo musical. Y una de las sorpresas, que ya no es tan sorpresa, por supuesto, es otro tema que dejaron deslizar los muchachos de Metallica de su inminente disco Hardwired to Self-Destruct, que se viene como un camión de cemento armado hacia nosotros. Y esta nueva modalidad de ir desgranando tema por tema e ir tratando de armar el rompecabezas en la cabeza como para saber si nos va a terminar gustando todo el disco, que a veces anda muy bien y otras veces no tanto, ¿eh? Esto va a tener una segunda parte que luego te voy a completar debidamente, pero el caso es que Atlas Rise, o sea, Atlas Levantate, no sé si tiene que ver algo con el Atlas de la mitología, porque no chequeé la letra realmente. Atlas es el titán que sostenía el mundo en sus hombros y que Hércules, en uno de sus trabajos, cuando tenía que recoger las manzanas de las Hespérides, que en realidad algunos dicen que no eran manzanas, que eran naranjas, ¿eh? Hay toda una discusión entre los académicos al respecto. No las podía tomar él con sus propias manos, entonces la idea es que lo haga Atlas. Pero Atlas le dice, bueno, sosteneme un poco el mundo, mientras yo te voy a buscar las manzanas. Y después, bueno, vino y le dijo, perdóname que me tengo que atar las sandalias, tenémelo de vuelta un segundo. Y Atlas otra vez lo sostuvo, inocentemente, y se lo quedó. Todavía está sosteniendo ahí abajo. Pensá que otras culturas que no era la griega pensaban que eran unas cuantas tortugas apiladas las que sostenían el mundo, y otros que había un hilito que lo tenía en el vacío. O sea que hasta que no llegó la astrofísica, viejo, no salimos del cascarón, no hay nada que hacerle. En fin, Atlas Rise se llama lo nuevo de Metallica, se conoció esta semana, y si no suena en tiempos violentos, no está confirmado, viejo. Parents vos seguramente te estarás formando una opinión acerca de lo que ya conoces del disco de Metallica, con prejuicios de lo anterior, sí, no, tal vez. Pero la cuestión es que a mí hasta ahora me viene gustando, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Lo que escuché, de lo que fueron anticipando, hasta ahora me gustó. Y si bien son de mucho anticipar los Metallica, no todas las bandas son así. Porque Avenged Sevenfold, que luego del Hail to the King anterior pasaron como a otro nivel, acaba de lanzar su álbum The Stage. Adelantamos un tema acá que lo habíamos adelantado porque se trataba de uno de esos lyric video que se sacan, esos videos con la letra que ahora están tan de moda y que realmente están muy buenos, ¿eh? Y la prueba de que las bandas están tratando de hacer lo posible por reformular estrategias, ya que la industria de la música hizo todo mal ante la aparición de Internet. Las bandas están repensando la forma de llegar al público. Entonces los Avenged Sevenfold se convirtieron en la primera banda que hizo un lanzamiento sorpresa de un disco. Es decir, lanzaron el disco y lo lanzaron además en streaming, sin importarles absolutamente nada, con algunos anticipos subliminales, que era, es algo que ya había hecho, por ejemplo, Muse. En algunas partes del mundo aparecieron carteles que no decían nada, pero que tenían partes de del arte de tapa del disco y demás. Bueno, los Avenged Sevenfold son los primeros que lanzan sin ninguna parafernalia, ninguna bambolla, nada, su disco, que se llama The Stage, el escenario, y que te puedo asegurar que es uno de los discos más interesantes del año. Estoy realmente sorprendido, porque además le pusieron una cantidad de matices que para una banda tan complicada desde el punto de vista estilístico como Avenged Sevenfold, digo complicada porque realmente son muy difíciles de definir. Hoy en día nadie los llamaría metalcore. Si lo llamás hard rock, sí, está bien, pero también tienen un poco de power, de thrash, de new wave of American heavy metal, de esto, de lo otro. Se hace complicado. Bueno, los Avenged Sevenfold ya tienen The Stage, se consigue fácilmente por cualquier lado, mismo si entras a la red, te lo descargas alegremente. Son buenos tiempos, ¿qué querés que te diga? Si vivís quejándote por esto de que está todo a mano, realmente no sabés lo que fueron pasar aquellos años terribles en que conseguir algo era pedírselo de afuera con lágrimas y esperar que te llegara algún día y seguir desinformado e inconexo con respecto a todo. A mí me gusta esta época, ¿qué te voy a decir? Y me gusta cuando escucho cosas como estas, cuando hay una disposición soleada, así se llama el tema que vamos a escuchar ahora, el corte número 3 del disco The Stage de Avenged Sevenfold. Sunny Disposition sonando en tiempos violentos. We'll be right back.

Black Sabbath en radios comerciales, podrás escuchar Paranoid, podrás escuchar War Pigs, Iron Man, pero para ciertos cortes, si no es Tiempos Violentos, difícil, mi viejo. All Moving Parts, Stand Still, raro el nombre del tema. Todas las partes móviles permanecen quietas, de Technical Ecstasy, fines de los 70 para Black Sabbath, mientras esperamos que vengan a dar su show final como parte de la última gira y se cierra un capítulo gigante de la historia. Y mientras tanto, otros capítulos permanecen abiertos, fueron abiertos hace poco de hecho, porque en este fin de semana Guns N' Roses se presentó en Argentina, dos fechas, delirio. La Guns N' Roses manía de otros años se repitió y no es para menos porque gran parte de la formación original, esa que Axl Rose dijo, not in a lifetime, no en esta vida, bueno, finalmente terminó siendo el nombre de la gira, ¿eh? Y estuvieron tocando acá con una sorpresa, la presencia de Steven Adler, el baterista original, que participó, subió a tocar en un tema, al principio iba a ser parte de toda la historia, después por un tema de una lesión en la espalda lo dejó de lado. Se presentó en otros lados como parte de la sorpresa, pero aquí en Buenos Aires se dio, y se dio con este tema que vamos a escuchar ahora. Nada menos que How to Get You, ahí para agarrarte fuerte en Tiempos Violentos. Yeah. Y amén de no tener internet, se nos suman otros problemas. Esto fue error humano, por supuesto. Durante este mes que pasó se nos traspapelaron algunas cosas. Y recién ahora estamos recuperando algún material y demás de los que nos dejaron. Por lo tanto, nos vamos a poner al día. Por ejemplo, el documental de Carajo, Hoy como Ayer, que nos llegó y agradezco muchísimo que lo hayan enviado, que tiene un DVD, que es este documental que revive los 15 años de historia de Carajo desde sus inicios en el año 2001, y que viene en una edición verdaderamente de lujo y muy original, como Carajo nos viene acostumbrando realmente. Tiene el DVD y además un CD que contiene temas en vivo en el Luna Park del 2014 y 4 temas nuevos, es decir, 2016, en cada uno de los cuales hay un invitado muy de lujo. En uno está Ciro Pertusi, en el otro está Wallace, en el otro está Fernando Ruiz Díaz de Catupecu, y en otro está Javier el Canario Compiano. Este último es el que vamos a escuchar justamente. Se llama Cicatriz. Esto es Carajo, sonando en Tiempos Violentos. Enfrentar, resistir, no caer. con Javier Canario con piano de Plan 4. Esto fue Carajo. Y entre las cosas que se nos traspapelaron y también lamentablemente están las últimas Headbangers. Acá tengo la tapa Megadeth, volvió la magia, la amenaza fue real. También tengo la de Pantera, y de la de Pantera tengo que hablar específicamente porque me enviaron amablemente el libro de Rex Brown, el bajista de Pantera, que escribió en conjunto con Mark Eglinton, que se llama Pantera, la historia contada desde adentro. Así que voy a leerlo con muchísima atención. Es de la editorial de Headbangers y se puede conseguir en los lugares habituales. ¿Qué tanto? Acá, de hecho, lo anuncian en la propia tapa de la revista Headbangers. Muchísimas gracias, entonces. Vamos a recordar también que Pantera fue una de las bandas más influyentes de los últimos tiempos. Cuando digo los últimos tiempos no quiere decir que la banda haya tocado en los últimos tiempos, pero fue una de las últimas bandas que generó algo que no se pudo repetir, digamos así. Y yo recuerdo cuando salió aquel disco fabuloso que fue Cowboys from Hell, que la gente no podía creerlo. Y no podía creer tampoco que, con toda la brutalidad que implicaba el mensaje de Pantera desde lo sónico, hubiese un tema como este, Cemetery Gates, que hasta mereció un piropo encendido de Dave Mustaine en su momento, diciendo qué bárbaro. Anselmo le contestó que, oh, la verdad, ese tema, cuando lo hicimos más o menos, pero después a mí no me convenció mucho porque era muy melódico. Él estaba buscando un sonido mucho más crudo. Vicious, man, vicious, decía. Bueno, yo sigo pensando que es uno de los grandes temas de Pantera y seguramente muchos se engancharon con Pantera gracias a él. Cemetery Gates sonando en Tiempos Violentos. Crucified for no sins, revenge. Oscura y fría soledad. Sentir Esto era Helker con Todavía Vivo, mi viejo. Y lo tengo acá a Diego Valdés, que me va a contar unas cuantas cosas seguramente. ¿En qué anda Helker? Bueno, Helker, si yo pudiera contar absolutamente todo en qué anda Helker. Claro. Pero bueno, voy a contar lo que pueda contar. Dale. Podemos decir, por ejemplo, de que el disco está saliendo para Alemania sin ir más lejos, el miércoles más o menos ya está yendo para ser mezclado y masterizado. Ah, bien. Estamos a punto, que ya está terminado eso, se tiene que fabricar y ya también sale el DVD en vivo del show que dimos en el Pro Power en Estados Unidos, en Atlanta. Uh-huh. Con un montón de data muy interesante. Para, no me vuelvas loco. Para, el disco que está haciendo para Alemania va a ser como el anterior, en dos idiomas. O sea, una versión en castellano, una versión en inglés. Sí, señor, tuve grabado 26 temas. Bien ahí. 26 temas. ¿Ya hay título? Hay título. ¿Se puede saber? Ah, me metes en un compromiso. En un compromiso de estrenar acá y de tener la primicia y esas cosas. Soy mala gente, vos sabés. Terrible, muchachos, perdónenme todo el mundo. Puedo decir el título, vamos a decirlo en español. Bueno, se llama Alma de Fuego. Alma de Fuego. Y lo dijimos aquí primero mientras Emiliano Obregón se va arrimando, ¿eh? Voy a estar en medio de dos colosos, literalmente, porque me sacan tres cabezas cada uno, más o menos. ¿Eh? ¿Cómo ando? Es en vivo. Entra Emiliano Obregón y se golpea la cabeza con la parte de arriba de la puerta. Sí. Bien, póngase cómodo, doctor, caramba. Me decías, bueno, Alma de Fuego. Alma de Fuego, es el nombre elegido. ¿Y en inglés? En inglés, Fire Soul. Ah, Fire Soul, no solo Fire. Bien. Sí. Bien, Fire Soul. Y ya la mitad de semana se está yendo para Alemania para ser mezclado de vuelta por el señor Achim Köhler. Bien. Te mata el alemán, Te mata. Achim Köhler. El Köhler es terrible. Sí, es tremendo como pronuncian. Sí. Y bueno, sale también el DVD en vivo en Estados Unidos. Uh-huh. Eso va a salir antes que el disco. El disco yo calculo que va a estar, lo tenemos en marzo, abril. Ajá. Por ahí antes, pero bueno, como fecha límite, un abril, vamos a decir. Ok. Y después, bueno, tocando mucho y con mucho por tocar todavía acá. Con mucho. Claro, ustedes se preguntarán por qué están Diego Valdés y Emiliano Obregón hoy aquí. Más allá de que la idea era tener a los dos tipos más altos de la escena juntos. ¿Eh? Es verdad, es yo creo que de eso no hay duda. No, yo con cualquier banda con la que me entrevisto o hablo, qué sé yo, procuro que sea gente normal, que no me saque varias cabezas en la foto, ¿viste? Pero con ellos no hay remedio. Así que en vez de tenerlos separados, esta vez lo hago todo junto para pasar vergüenza una sola vez. Una sola vez. Esa es la idea. Igualmente. No es culpa nuestra, quiero decir. No, yo esa me imagino noche que nuestros padres estuvieron inspirados, que tomaron algo o algo un así. Gol de mitad de cancha, ¿no? Ahí está. Bien, igualmente Diego me reconoció sin ningún problema, porque creo que nunca los tuve juntos a los dos, ¿no? No. Pero Diego me reconoció en algo que todavía no apareció, que es un poquito más bajito que Emiliano. Sí, es así, ¿no? Emiliano, sí. Bien, ahora después en la foto lo vamos a comprobar. Exactamente. Igualmente yo me voy a proveer de un banquito acá para ponerme a la altura, en todo caso. Yo soy extremadamente alto y él es ridículamente alto. Claro, no, es terrible. Son dos calificativos que calzan. Es duro, ¿no? O sea, aparte terrible porque, viste, cuando estás haciendo las notas de parado, yo tengo que estar apuntando el micrófono para arriba. Es como ser un paraguas, tipo más paraguas, o menos. Claro, sí. Olvídate. Pero bueno. Bueno, más allá de todo, entonces, por el lado de Helker, muchísimas novedades. Sí, un montón. Y un cierre de año particular porque cierran con Lorien. Exactamente. Cerramos con nuestros amigos de Lorien. Sí, prácticamente, digo, somos dos bandas que, si bien nosotros tenemos unos años más, somos bandas hermanas. Uh-huh. Porque el seno de la banda nace de por ahí una zona en la que deambulábamos todos de chiquitos. Sí. Hoy ya grandes, cuarentones. ¿De qué zona me estás hablando? Zona Liniers, Versalles, Villa Devoto, digamos que la zona roja. La gesta. Viene todo. Habíamos visto trabas ahí. Olvidate. Claro, qué sé yo. Bueno, yo no sabría decir, pero me contaron, justamente ustedes. Le han contado. ¿Qué pedo? ¿Vos qué hizo que vivías en la zona, caramba? No, yo no, yo soy zona norte, he sido de Villa Urquiza, de Parque Chas, después me fui a Lugón 1 y 2. San Fernando Virreyes y ahora estoy por la zona de Vicente López. Bien ahí, ahí bien va, ahí. Bueno, y del lado del Lorien, vos estabas recién bajado del ferry. Recién. De hecho, pasé. Sí, bueno, perdón por la voz, tiene que ver un poquito con eso. Ayer estuvimos en Montevideo después de 9 años. Uh-huh. La verdad que, bueno, como siempre, es nuestra segunda casa porque es un latiguillo que tiene generalmente con todas las ciudades, pero la verdad que nos reciben muy bien. Hacía 9 años que no pasábamos por la ciudad de Montevideo. Y bueno, fue un show espectacular. Cansados porque se toca muy tarde allá. Muy temprano, exactamente. Claro, exactamente. Con Crepar tocaron y los chicos de Crepar y Mafia, dos bandas amigas de muchos años. Muy de hecho, lindas bandas. De hecho, uno de los guitarristas de Mafia tocaba en Osuari, que fue la primera banda que nos llevó allá por el año 98. Pasa el tiempo. Donde la escena era otra cosa, completamente diferente. La difusión, el llegar, el armar, producir un show eran cosas muy diferentes a cómo se produce o se puede armar o difundir un show hoy. Bien. Así que bueno, la pasamos muy bien. Ahora nos queda, bueno, terminar de armar el cierre de año acá con nuestros hermanos de Helker, que va a ser el 3 de diciembre en Capital y el 10 en Rosario, juntos. Creo que es muy esperada por ambas bandas las dos bandas rockeamos muchísimo este año. Los chicos tocaron mucho más que nosotros porque ellos tienen una grilla ya armada o proyectada con mucha antelación, exacto. Pese a ser una banda para chicas, banda de minitas. Sí, alguien le hizo, comentábamos riéndonos fuera de micrófono banda antes. De sí, yo me preguntaba, pero ¿por qué? O sea, bueno, yo los invito a ir a la fundición de San Justo a ver si son banda para minitas, claro. ¿No? O sea, no. Totalmente. Che, y a ver, yo recuerdo que la última vez que hablamos estábamos comentando. Sabes que te veo entre rejas. Sí, te porque también. Yo estoy tratando de coincidir los ojos con esto. Yo estoy acostumbrado, por eso no me hago problema, ¿no? Se refiere a los soportes de los micrófonos que son como una jungla de cables en el medio. Sí. Pero bueno, hubo un hiato para Lorien que obviamente se salteó y finalmente se cerró con el tema de Aún sigo latiendo y demás. Bueno, es como una etapa en sí misma lo que quedó entre el hiato y este momento. ¿Cómo lo vivieron hasta ahora? Bárbaro. La verdad que la repercusión del disco en la gente fue terrible, llegó muchísimo. Es un disco que está, lo hablamos muchas veces, es un disco que está hecho desde la sinceridad total y eso yo creo que se traduce, a la gente le llega de esa manera. Bien. Cuando uno no hace un disco porque tiene que cumplir o que tiene que llegar, sino que porque el disco sale y estaba dentro y tenía que salir, la gente lo toma y lo interpreta de esa manera y me parece que es lo más auténtico que puede haber. Lo tocamos muchísimo este año. El disco, de hecho, el primer show lo compartimos con los chicos. El primer show que tuvimos nosotros este año fue en San Justo. En Circus, juntos y bueno, cerrarlo de esta manera para nosotros la verdad que es espectacular con el lanzamiento del DVD por los 20 años, ¿no? Qué bueno, porque justo las bandas coinciden en un momento particular de las dos, ¿no? En que cada una hay lazos fuertes, entre las bandas, inclusive lazos de sangre, porque tanto el baterista como el guitarrista de Helker y el baterista de Lorien no se casaron, pero son hermanos. Bien. Son bien, hermanos. Bien. Los señores Ríos. Los señores Ríos. De hecho, Hernancito vino, es la persona que toca en Estados Unidos con nosotros en el DVD. Porque, mira vos. No pudo viajar Hernancito. No pudo viajar Hernancito Cuta Coronel. No pudo viajar y el que lo reemplazó fue justamente Hernán Ríos. Bien, el otro Hernán. Bien, maravilla. O sea que hay que descontar que el backstage viene animado. Muy ameno. Bien, maravilla. Y digamos, ¿hay cadenas de perversión atrás como el tema que vamos a escuchar ahora? Vamos a alimentar mística, ¿viste? Vamos a dejar que la gente piense. Hay cosas, suceden cosas. Suceden cosas, siempre suceden pasan cosas. Pero bueno. Bueno, por si ustedes tienen alguna duda de lo que significó Aún sigo latiendo, acá tenés uno de los temas, cadenas de perversión, y después seguimos hablando con los chicos y anticipando este show de fin de año conjunto. Medio de mil rostros de desolación y espanto. Así es, señor, señor, el Ori en cadena de perversión. Y bueno, llegó el momento de preguntarle a Diego Valdés en qué bandas está. Cada vez que viene Diego acá, me tira un repertorio de bandas completamente diferente. Algunas no me entero hasta el momento en que él está acá, claro. Tengámoslo en cuenta. Es una sección que se renueva con cada visita. Claro, a ver, Helker es más o menos la que se mantiene en el tiempo. Exactamente, Helker es Electronomicon también, que dentro de poco vamos a tener. Electronomicon sí, ¿no? Sí, buenísimo. Sí, dentro de poco que me perdí el show cuando vinieron la vez pasada. Y ahora prontito va a haber otro. Vamos todavía, en diciembre. Ahí. ¿Y disco? Y disco saldría en febrero más o menos. Ok. En febrero, por ahí anda el nuevo disco. Ya hay varias canciones hechas ya. Bien. ¿Qué más? A ver. Assignment. De Alemania, sí. Los cuales ya estoy armando de alguna manera. Yo tuve que terminar lo de Helker, obviamente, primero, porque había que terminarlo de una vez. Ajá. Uh-huh. Ya te vienen a golpear la puerta de casa. Bueno, yo voy a hacer un libro de eso, después lo vamos a presentar acá. Pero con Assignment ya estaríamos demeando lo que va a ser el siguiente disco. Epa, también anduvo. Sí. Qué bien. Anduvo muy bien. Maravilla. Estaban muy contentos los muchachos. ¿Y qué fue, una cosa de cruzarse por internet o por referencias? Yo no sé, a mí me llamaron, qué sé yo, me cayó. No tiene nada que ver a FM Records con esto. No, porque de hecho están en otra. Uh-huh. Yo los conozco a ellos desde antes de entrar en la FM. Ajá. O sea, a mí me llega la propuesta al mismo tiempo o antes, y ellos están en otro sello. Ajá. No tiene nada que ver FM. O sea, simplemente los tipos se ve que escucharon algo, les gustó, qué sé yo, y se contactaron conmigo, me propusieron hacer el disco. Bien. Y anduvo muy bien, parece que muy buenas críticas, eso lo pude ver. Sí. Este, fue un disco que el disco anterior de ellos tenía voces tremendas, más Liben y qué sé yo. Sí, sí, sí, sí. Venía con muchos invitados. Sí, y me hice cargo yo solo. El tema es que era una banda con invitados. Con una alumna, sí. ¿No? Lo anterior de ellos, que yo los tenía, los tenía en el radar, pero bueno, hasta que apareciste vos no les presté la debida atención, claro. Realmente. Este, pero los otros sí me sorprende. Los Iron Mask. Los Iron Mask, bueno, y los finalmente los Iron Mask. Epa. Belgas es una forma de decir. Sí, bueno, pues en realidad. Vamos a decir, Petrosi, claro, Petrosi es belga, Vasily es ruso, ¿cómo se llama? Bueno, pero arrancaron como belgas. Sí, después los cambios en la formación es un jordano que vive en Alemania, yo soy argentino, pero la base, vamos a decir que la base está en Bélgica. Bueno, realmente quedé totalmente sorprendido, porque a los Iron Mask sí los vengo siguiendo, ¿no? Y venían para un lado muy, muy cuadrado Malmsteen. Y en este disco es como que pararon la pelota y engancharon otras posibilidades. Sí. Me gustó ese cambio. Está variado el disco, eso me gustó. Yo nunca fui seguidor de Iron Mask, de hecho. Ajá. O sea, nunca. Con Dushan, el rojo y toda su historia. Sí, claro. No, obviamente. No. Sí. Dushan a mí me contacta, pero hace un montón de tiempo atrás. Sí. Y me dijo, viste, yo estaba con el lanzamiento de lo de Hell, que era en algún lugar del círculo, Somewhere in the Circle. Y le digo, mirá, la verdad que no puedo. Es así. En este momento estoy en otra cosa. Bueno, igual quedó el contacto, la buena onda quedó. Y de repente me cae hace un tiempito atrás, no hace mucho, Sí. No hace mucho, me cae, viste, el mensaje de él diciéndome, ¿no te cantás un par de temas? Dos temas, son dos. Dos temas para el disco. Y bueno. Dale, pues siempre le digo, ¿viste? Bueno, pará un momento, bueno, le digo, dale. Como es algo que a uno le dan directamente, está hecho, ¿viste? No tenés que crear nada ni. Claro, ellos ni, te mandan. Se le pones tu sabor por una cuestión pero, de que. La impronta, pero está la línea vocal. Hecho, está la línea vocal, la letra, acá se canta acá y no, acá. A ver, es fácil. Yo los vi laburar, digamos, en vivo y en directo, a por ejemplo, a Dougie White o a Thomas Bickstrom. Uh-huh. Y lo que hacen los tipos me impresiona mucho porque agarran la letra y sin saber nada. O sea, tienen como una idea de la melodía que le tararean del otro lado, por decirlo así, que viene ya de meada. Uh-huh. Y el tipo dice, ok. Y después terminan cantando algo que ni remotamente es parecido a lo que les mandaron, pero quedó muy bien. Claro, No, pasó más o menos. En algunas cosas las cambié, pero no es mucho lo que cambié, porque resulta que este muchacho, que Dushan, es como que hizo todo de tal manera que no hacía falta. Ajá. O sea, compone en otro lado completamente distinto al que estoy, acostumbrado a cantar, que me quedó súper, súper cómodo. Uh-huh. Y las melodías estaban buenas en sí. Yo le hice algunos arreglos y eso. Pero era bastante fácil en el sentido de que ya estaba todo hecho, él me mandó la referencia de la voz y yo en base de eso canté. Uh-huh. Con las pequeñas modificaciones, pero lo canté. Le mando los dos temas. El cantante en ese momento estaba grabando el disco un muchacho de Portugal que se llama Artur Almeida. Uh-huh. Que era el cantante. Yo iba a cantar de invitado dos temas. Claro. Sí, bueno, vienen, aclaremos, una puerta giratoria los cantantes en Iron Mask. Sí, sí. Porque sí, aparte sí. Ya hasta pasó Mark Bowles en algún momento. Dos discos, fue el que más duró. Dos discos. Por favor, viste. Dos discos. Complicadísimo. Estaba este muchacho y de repente, no sé, a los dos días me cae el mensaje, me dice, che, mirá. No te cantás el disco. Grabaste el disco. No te cantás el disco porque le gustó a FM también. Todo, bien, o sea, a mí, a FM, a todos. Claro, porque ahí sí a FM tiene que ver. Sí, sí, están con FM igual que Helker. Sí. Bien. O sea, no hay contratos extra que ampliar ni nada. No, nada. Todo, todo en familia, digamos. Bien. Queda todo en familia. O sea, no hay ningún pero de ningún tipo. Bien. Igual no son molestos en ese sentido los AFM. Y yo grabé con, y ahora voy a grabar con Assignment. nadie me dijo nada. Mirá vos, no parece alemán. No tienen cláusulas de exclusividad ni cosas así. Sí, pero las ejercen cuando quieren, digamos. Viste, o sea, hay cosas que les preocupan y cosas que no. Ajá. Eso es lo que yo vi. Lo que no le calienta, no les calienta, no les calienta, ¿viste? No, no pasa bien. Nada. Bien. Pero te dan como... Pero si tienen que apretar la correa, apretan, sí, ¿eh? Sí, tiran. O sea, pero no son muy hinchapelotas. Bien. En ese sentido. Y bueno, entonces ahí hicimos el arreglo de la historia y me encontré grabando el disco de Iron Mask. Bien. En tiempo récord. Y se lo mandé para allá, les encantó y ahora han dado vuelta por ahí. Bien. Yo quedé muy sorprendido con el tema que abre la placa, porque realmente es de un gancho extraordinario. Y poco después sale el video. Sí. ¿En el cual estás? Estoy. ¿De qué claro. manera? ¿Qué hicieron? Sí, la magia de la tecnología. Esto tiene que ver con es producción nacional, aunque parezca mentira. Ajá. O sea, de allá contrataron a Christian Trefni, que es el director por excelencia. Vamos a decir, yo soy un chico Trefni, así como está la chica Almodóvar. soy un chico Trefni porque ya me ha dirigido 455.000 veces. Actor fetiche. Soy el actor fetiche y ha hecho el video de Redención de Helker. Uh-huh. El de Volar también estuvo involucrado. Los de, ¿cómo se llama? Los de Electronomicon, siempre trabajamos juntos. Acá es bizarro, vas arriba de la locomotora para el frente. Sí, sí, sí. Yo tengo muchas ganas de hacer un meme que diga ¡wiii! Y así con fue muy loco. Bueno, así que es producción nacional. Ellos lo contratan a él, a través uh-huh. mío, digamos, para hacer el, digamos, lo que tenía en la cabeza Dushan, que era un tren a toda velocidad, viste, así como con mucho humo y qué sé yo. Y eso hicimos, digamos. Ellos me filman a mí primero con uh-huh. pantalla verde, le mandan las especificaciones a un estudio de Bélgica para que el director de allá filme lo que él le dice como él se lo dice. Cuando lo filmaron, lo mandaron acá, él puso todo junto y apareció el paisaje apocalíptico, los trenes, el humo, etcétera, etcétera. Bien. Y así se hizo. Bien, bien, bien, bien. Vos por ahí no sabés de qué estamos hablando porque te perdiste alguno de los programas anteriores donde pasamos el tema y además la repercusión en redes sociales que hoy no tenemos porque no hay internet. Repito, ya varias veces lo vengo diciendo. No hay internet, así que no sueñes en mandar mensajes a través de redes sociales, ni teléfono, ni nada. Estamos como en la edad de piedra. Ahí está, exactamente. Así, primer día de calor, así más o menos importante, se viene todo Tuki. Abajo. Vamos la todavía. Idea, pero bueno. I don't forgive, I don't forget, o sea... no perdono, no olvido, me encantó. Sí, el muy lindo, título. Muy lindo, muy lindo. Y uno de los temas con más gancho del año que yo haya escuchado, al menos, es que encima no lo esperaba porque el resto del disco por ahí no va para ese lado. No. ¿Eh? Sí. Entonces, encima, elegido como corte de difusión, primer tema del disco, cantado por Diego. Bueno, vos imaginate, tiene todos los plus que uno no podía prever. ¿Eh? Sí, así que sí. Lo vamos a escuchar y después seguimos aquí charlando con los muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Iron Mask sonando en tiempos violentos. That's time. Demo de Iron Mask. Y bueno, estábamos hablando acá fuera de aire justamente de algunas cosas que tienen que ver con originalidad y demás en Europa. Pero yo tengo algo pendiente. ¿Vos llevas la cuenta de las bandas por las que pasaste? No tengo idea. Pero llevas un récord cómodo acá en la Argentina. Calculo que sí. Sí, boludo. A ver, no hay nadie que haya pasado por tantas bandas como vos. No, además, con haber pasado con testimonio. Claro, que no desapercibido. Claro, un disco o gira o algo que tenga que ver con eso. Y además, bueno, nunca me puse a pensar en eso. Deberías a esta altura, porque en algún momento algún biógrafo se va a encargar de hacer eso. Pero además también me imagino que te vas haciendo lentamente una reputación afuera de cantante que participa en proyectos y que algunos de los que te convocan también a partir de ese conocimiento. Sí, bueno, así es. Me estoy acordando ahora de Universal Mind Project, que es una extraordinaria banda progresiva, sinfónica progresiva, en la cual estoy muy, muy, muy contento de lo que hice yo en ese disco, por ejemplo. Uh-huh. Estoy invitado de dos temas, no soy el cantante. Pero estoy invitado en dos canciones y me pareció extraordinaria la producción, todo lo que han hecho esos pibes. Si no lo escuchaste, escuchalo porque vale la pena. Bien. The Jaguar adelante. Priest se llama el disco. Ah, de hecho, mira, lo bajé y es una de esas cosas que dejé para escuchar. Bueno, así que bien. A mí me gustó mucho, me pareció muy, muy bueno. Está este muchacho Pagan's Mind. Muy colorida la tapa, sí. ya me acuerdo. Canta el muchacho de Pagan's Mind, uh-huh. Uno de Dark Water, así como. Bien, el primero de Dream Theater, el primer cantante de Dream Theater. Charlie Dominici. Sí, está bien también. Charlie Dominici. Bueno, vamos a ponerle un oído, a arrimarle el oído. Sí, uno empieza a hacer esas cosas y se ve que van llegando, se escuchan. Entonces por ahí yo he recibido, de hecho, un montón de propuestas. Una vez de Masterplan. ¡Epa! Bien, ¿eh? Pero yo estaba justamente con Helker. Ajá. Y para audicionar, ¿no? No me dijo, sos el cantante, ¿viste? Ya, no. Para audicionar, justo que se había ido Bjorn, me había recibido. Lo primero le pregunto a este muchacho, a Grapo, ¿de dónde carajo me sacaste, macho? Claro, bueno. Y resulta que como estaba saliendo lo de Helker y Ralph Shippers puso un comentario, canté con Helker, qué sé yo, y bueno, tiró unas flores ahí. Bien. Resulta que Grapo es amigo de Ralph. Y conecta. Y vio eso y se puso a investigar. Y me escuchó y se ve que le gustó. Y entonces ahí me llamó. Y le dije que no. Después de 40, 50 minutos está mirando el mensaje en la pantalla, así en silencio, mirándolo. No, pero bueno, yo creo que uno se la tiene que jugar. A veces, lo que parece más fácil muchas veces es traicionero, ¿viste? Es traicionero porque yo a veces prefiero salir del camino como más. Por ahí un poco más difícil. O sea, si en vez de a Ronnie Romero, a Richie Blanco se le hubiera ocurrido llamarte y decir, ¿no querés venir a hacer tres fechas acá a Alemania como parte de Rainbow? Le hubieras dicho, yo prefiero lo duro, lo difícil. Sí, tampoco estoy tan loco, pero le hubiera dicho, no, estoy esperando a Tony Iommi. Claro. ¿Y usted, Obregón? ¿Qué me dice? ¿Para cuándo se proyecta al exterior? Y ahí están, andamos laburando. Sí, no, este año fue muchísima energía puesta y depositada en Lorient. En realidad hace dos años que vengo muy enroscado con eso, con lo que fue Museo Latiendo, el proyecto LBD y material nuevo para el año que viene seguramente. Bien. Que estamos empezando a componer de a poco en los pequeños lags que quedan entre shows y ensayos. Y que seguramente vamos a dar a conocer en formato físico al final del camino. Pero en todo lo que es el proceso previo vamos a ir mostrando, porque hoy ha cambiado muchísimo la manera de difundir y la manera de llegar. Me parece que por ahí es más interesante que a la gente le llegue el disco como en capítulos. Uh-huh. Mira, justo de eso estaba hablando al principio del programa. Bueno, el contraste entre Metallica y Avenged Sevenfold. Uno con todos los adelantos que está sacando antes del disco, y el otro que tiró el disco de una para streaming y lo regaló a la gente. Regaló. Y realmente fue sorpresivo, porque agarraron y se metieron en el top 10 de Estados Unidos en la primera semana. En menos de una semana, claro. O sea, más de lo que Metallica logró de toque con todo lo que el aval que tiene Metallica. O sea, la estrategia en este mundo es todo, parece. Y aparte creo que ha cambiado mucho todo. Sí, y pasa por encontrar también lo que mejor le llega a la gente que lo sigue a uno, ¿no? Porque también hay una cuestión de códigos o de canales de comunicación que cada banda tiene con su público, eso lo saben los músicos y la gente que por ahí se ocupa de manejar la parte de prensa y comunicación de una banda. Creo que Hay bandas a las cuales le sienta por ahí mejor largar el disco y regalarlo. Uh-huh. Bandas, yo por ahí prefiero largar un EP, adelanto uno o dos temas, mostrar, cortar con un video, difundir y que el disco por ahí salga en una presentación oficial o que llegue a una presentación oficial ya conocido, digamos, ya escuchado y que se consolide en el formato físico el día de la presentación oficial. Bien, bien. Cuéntenme un poco de lo que la gente puede esperar para esta presentación conjunta de las dos bandas. Bueno, creo que somos dos bandas que tienen uno de los puntos fuertes, sin lugar a dudas, es la presencia escénica y lo que ponemos en los shows, ¿no? La producción. La producción de estos dos shows, prácticamente es en conjunto con lo que vamos a tirar toda la carne al asador. Me parece que es la mejor forma de despedir un año que fue duro, fue complicado para la escena, para las bandas, fue duro cortar tickets, fue duro producir. Cambiaron mucho los costos en relación a lo que fue el año pasado. Sí. Y no se pudo acercar la entrada. De algún modo yo entiendo que esto es nuevo, pero es lo que pasa siempre. Siempre estamos corriendo con la zanahoria. Sí, exactamente. Más duro de lo habitual. Si la zanahoria siempre está a 20 metros, este año estuvo a 40. Bien, bien. Entonces tenías que por ahí manejarte otra velocidad o tener otro margen de maniobra, porque donde te va mal en una producción grande, cuesta mucho reponerse. Sobre todo a bandas que se manejan de manera independiente, ¿no? Claro. Y que por ahí la espalda depende directamente de lo que uno haga dos o tres shows adelante o atrás. Por lo menos en nuestro caso manejamos las finanzas y la manera de producir está en eso, en los shows. Así que por nuestra parte vamos a hacer un show creo único, tanto acá como en Rosario, y estoy seguro que los chicos también, ¿no, Diego? Sí, sí, por supuesto. De hecho, estamos, vamos a ver si dan los tiempos, la idea es no, hay que contar, lo decimos, le va a haber una sorpresa quizás. Apa, bien, bien. Ahí está. O sea, se ahí juntan. Está, ahí se... Está, no se sabe, hay un partido de truco en la mitad del... Alguna cosa va a suceder. A ver, estaría buenísimo que de golpe se junten el personal de ambas bandas sobre el final para hacer un tema del Ali Espósito. porque ya que son bandas ¿quién feministas... ¿Quién te contó? Claro. No sé los chicos. Nosotros, yo me llegó el rumor que a Helker le decían que era una banda de feministas. Me muero. Yo no reí mucho, te juro. Pero ni siquiera me... Ya no me enojo con esas cosas. Imagínate que lo tomé con mucho humor. O sea, realmente me carcajé un rato largo. Es que hay cosas que parecen de sátira. Termina siendo como misógino el comentario. Claro, ¿no? Es una boludez. Sí, es una banda unisex. No deja de ser una banda unisex. Es para que quiera venir. ¿Cómo te sentís en tu condición de metrosexual, Diego? Claro, decís, bueno, claro, tiene nada que ver. ¿Te das cuenta? No hay forma de hacerlo coincidir. Bueno, fecha entonces. Fecha y todas las fechas, ¿no? A ver, la fecha del próximo... Ahí está. Yo tengo acá... Todo. Yo poseo, bueno, lo que hacemos en conjunto y otras cosas más con Helker. Pero tenemos el 3 del 12 acá con nuestros amigos. El 9 del 12 en Mar del Plata. ¡Epa! El 10 del 12 estamos juntos de vuelta en Rosario. El 23 del 12 tenemos en Bursaco con Helker. 30 del 12 en San Justo con Malón. Ajá. El 27 del 11 en la fiesta de la cerveza en José de Paz. Uf, esa es buenísima. Interesante. Uf, le tembló la voz cuando lo dijo. Es yo sinceramente espero estar bien de la vesícula por ese momento. Pero claro, bueno, más o menos viene por ahí. Bien, maravilla. Bueno, pueden encontrar la información en lo que atañe a... En el Facebook de las dos bandas. En el Facebook de las dos bandas está, por supuesto, todo esto detallado, ¿no? Sí, no vengan a consultarlo a la radio porque no tenemos internet. Hoy no hay internet. Pero agarren su teléfono, métanse en los Facebooks. Somos dos bandas muy activas en las redes sociales y en la comunicación, esto que hablábamos antes, me parece que es fundamental. Y la gente también aprende un poco a recibir la información de manera dinámica, rápida y conseguir todo lo que necesita para acercarse a un show o a otro, ¿no? Así que... No te pregunté por la continuación del disco. ¿Ya hay algo con respecto a un próximo disco? Sí, hay material. Pegadito al show a la presentación del último disco nuestro, por los 20 años, donde registramos el último DVD. Sí. Bueno, yo me fui unos días afuera para bajar la adrenalina y descansar con la familia. Y pegado a eso, las primeras dos semanas que tuve un espacio antes de arrancar a editar y mezclar el material que vamos a editar ahora, me senté a ver qué bajaba y hay una pequeña continuación en cuanto al leitmotiv o a las cuestiones que siguen dando vueltas. El señor Obregón nunca descansa. Nunca descansa. No, y bueno, pero está bueno. De hecho, cuando se retire, tiene la oportunidad de sacar un disco, hacer una gira que se llame Apenas sigo latiendo. O sea, como para explotar el título hasta el final, ¿no? Claro, totalmente. Totalmente. Viene por ahí. Creo que tiene mucho que ver con todo esto que. Venía a hacernos electroshock en vivo. Es buenísimo. Dale, dale. Te recito los análisis con la sinfónica de. Es buena esa. Sí, y atrás tocan. Vos sé. Que tenés algún humorista en la banda encima. Totalmente encima. Como si fuera contame, poco. ¿Alguna vez como pensaste si que poco. De la banda iba a salir, del seno de la banda iba a salir algo como áspera? No, yo creo que no. No, no, no porque si no lo hubieras hecho vos. Exacto. por la cuestión que tiene que ver con el negocio, puede ser. No, en realidad eso fue, arranca como una un meme, como una joda y terminas convirtiéndose en lo que es hoy en día, ¿no? Una joda. Una joda, exactamente. Exactamente. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, laburando en material nuevo para el año que viene, seguramente. Maravilla. Y justamente vamos a cerrar la nota con Aún sigo latiendo, el tema que da título al álbum de Lori en la idea. Y la mejor para esta, y a ver que, con qué sorpresa, porque son dos bandas que siempre me traen sorpresas a mí, pero el año que viene está todo por abrir. Ya tenemos Fire Soul, por un lado. Sí. Alma de Fuego, que ya te con título, todo. ¡Primicia! Tremendo, sí. Claro. Me metiste presión, yo soy débil con vos. Pero está bien, no está bien. Soy débil. Sí, en algún lado hay que tirarlo. Sí, sí. Lo yo tenía ganas, siempre amago, bueno. Claro, pero esta vez va directo. Y vos podés inclusive ensayar un título que se te ocurra ahora, ahí va, aunque sea no importa. Sí, hay algo. Que ya hay alguna. No, los temas vienen muy por el lado de la conectividad y la desconectividad a la vez, y las cosas que nos suceden a los que somos padres, los peligros que se acercan a los hijos con toda esta cuestión de la red, la gran red que devora chicos, devora grandes, devora parejas, devora un montón. Creo que es algo que me pegó fuerte y tiene mucho que ver, ¿no? Es como que en eso tenemos como las dos bandas, creo que tocan más que nada los temas humanos. Obviamente. Uh-huh. Sí, totalmente. ¿Viste? O sea, desde otro punto de vista, quizás. O sea, protestábamos todo, pero creo que tenemos como otro sabor a la hora de como más totalmente. De minita, ¿viste? Puede ser. Por eso es que somos banda de minita. Quedamos todos tentados con eso. Ya no voy a hacer una remera, algo voy a hacer con banda de minita. Bueno, véanlos antes de que crezcan más. La idea. Entonces, próximo show día. Tenemos el 3 del 12, señor. Muy bien, 3 del 12. El inmediato, ¿no? Despedimos a Helker y a Lorien. El año despiden Helker y Lorien, justamente como para darle marco a toda esta historia de un año muy productivo para las dos bandas. Sí, sí. Y mucho más para la que viene. Entonces. Totalmente. Chicos, muchas gracias por estar hoy aquí. Y aún sigo latiendo. De Lorien suena en este momento en el éter de Rock and Pop.

Se van los últimos sones de Aquiles Lastand de Led Zeppelin y este tema acaba de ser interpretado en la gira de reunión, nada menos que por Temple of the Dog, que hizo varios, pero varios temas clásicos como parte de la rutina, además de el disco de Temple of the Dog que marcó una época. Recuerden que es el proyecto que combinaba personal de Pearl Jam y Soundgarden. De hecho, el que está cantando todo esto ahora es nada menos que Chris Cornell. Y si no te acordás, este tema te va a hacer acordar sin duda de la banda, que hasta ahora viene dando shows de carácter en parte acústico, en parte eléctrico por Estados Unidos, como parte de esta reunión que también tiene como compromiso lanzar o apoyar el lanzamiento de aquel disco con bonus tracks. Bueno, Aquiles Lastand, para sorpresa de todo el mundo, fue parte de la movida. Hubo cosas de Free, hubo cosas de Rainbow. Realmente había que estar ahí, más teniendo la voz de Chris Cornell por delante. Hunger Strike, vale decir huelga de hambre. Esto es Temple of the Dog sonando en Tiempos Violentos. I'm going hungry. Siempre me preguntan quiénes son los intérpretes del himno en esta versión particular que usamos en tiempos violentos. Es nada menos que Golpe Bajo, la banda en donde canta Juan Soto, Tano Romano, Su Ruta, mi viejo. Bajo el nombre de Himno Argento lo reconoces perfectamente y es esta particular versión con Juan Soto en la voz. ¿Qué tanto? A propósito, Ariel Ranieri, ex Jason, porque Jason ya no existe, con su Power Trio está presentando Eclecticismo, que es su trabajo solista, junto a Mayorel y Maverick, este sábado 12 de noviembre, esto es en Rivadavia 11.021, esto es Museo Rock. Tenemos 3 entradas para los primeros que quieran venir y reclamarlas, así de fácil. Como no tenemos internet y no tenemos posibilidad de colgarlo en redes, y los teléfonos, ni me animo a pensar en que alguien se comunique, están a disposición en la entrada de la radio. Así que los primeros 3 que pasen por Conde 935, pueden retirar alegremente su entrada para el 12 de noviembre en Museo Rock, ver a Ariel Ranieri, Mayorel y Maverick tocando. Así de fácil, fue sencillísimo, mi viejo. Además, un fin de semana de recitales, porque no solamente estuvo Guns N' Roses, sino los suecos Sabaton, amantes desde la guerra, algunos le llaman metal bélico, porque hablan casi exclusivamente de batallas en sus letras. Un show extraordinario, realmente con mucho espíritu, los tipos emocionados por la respuesta del público argentino, que los mimaron realmente mucho, hicieron un show energético, divertido, caliente, realmente muy, muy bien. Por lo tanto, nos toca ahora pasar un temita. Elegimos algo de la antigüedad clásica. Ustedes habrán notado que a mí la antigüedad clásica me pira. Así que vamos a aprovechar y presentar Sparta, el primer corte, por lo menos el corte puntero, el que abre la placa, de The Last Stand, del último disco de Sabaton. Y pegadito, ¿sabes qué? Otra banda que tiene muchísimo que ver con Sabaton, porque en algún momento, cuando los integrantes de Sabaton se fueron y lo dejaron solo, prácticamente solo, a Joaquín Brodén, al cantante, se fueron a formar otra banda llamada Civil War. Eligieron un monstruo como cantante, nada menos que a Nils Patrick Johansson, el de Guttering Heights, el de Astral Doors. Es decir, armaron un bandón. Y curiosamente, este último disco se llama The Last Full Measure. The Last Stand, el de Sabaton, The Last Full Measure, la última medida drástica, el de Civil War, que tiene muchísimo para decir. Bueno, de ellos también escogimos algo de antigüedad clásica. Gladiator, como la película, así de fácil. Primero Sabaton, después Civil War, metal sueco y power metal sueco a rabiar, mi viejo, en tiempos violentos. We'll be right back. Había traspapelado material que nos enviaron, entre ellos el disco de Javier Leonardo Farías, que se llama Espacios de Tiempo, guitarrista local con un montón de diplomas, que se presenta este próximo 10 de diciembre en el Restobar Mala Vida. Esto es en San Telmo, México, 311, 21 horas puntual. Ha participado en bandas como, aquí me ponen en la Castilla, Etérea, y en un montón de trabajos, también con habilidades como poeta, novelista y demás. Pero el disco se llama Espacios de Tiempo, y justamente lo que vamos a escuchar es el tema que abre el disco, se llama Paisaje Sombrío. Javier Leonardo Farías, repito, entonces 10 de diciembre, en el Restobar Mala Vida de México 311, 21 horas puntual, vas a estar escuchando un guitarrista que suena así. Thank you. Tenemos la suerte en tiempos violentos de contar con un corresponsal eventual como Javier Isurieta, que en algún momento se cruzó con Bob Catley de Magnum, que vos seguramente lo conocés y lo viste tocar aquí como cantante de Avantasia, uno de los tantos cantantes convocados por el cantante de Edguy, de Portovías Summit, para su show. Bueno, él se lo cruzó hace poco a Bob Catley y no se privó de pedirle un saludo para la gente de Tiempos Violentos, para los oyentes de Tiempos Violentos. Él va a decir una cosa tipo vientos violentos, pero bueno, vos sabés que está dedicado a vos. Y vamos a escuchar uno de los clásicos de Magnum, de los 70s en particular, mi viejo, en realidad de principios de los 80s. Por mucho tiempo fue su tema más conocido, The Spirit, el espíritu, y suena de esta manera con saludo de Bob Catley, de ese cantante tan particular, con esa voz de terciopelo, justamente antes del tema. The Spirit, Magnum, Bob Catley presentando. Hi everybody, this is Bob Catley from Magnum. You're listening to Vientos de Olympos in Argentina, yeah. And I'll see you next time, okay, bye bye. Don't place your trust in foolish promises sworn, nor cryptic message scrawled upon every wall. Street corner justice, beware. The spirit will find you, always be fair. The shallow verse once read means nothing at all, nor fearful gestures made for instant recall. In lies your heart will not share. The spirit inside you use without care. Without care, yeah. 105.9 Rock and Pop. Buenos Aires vive por la 25 y se llena de rock. El 26 de noviembre, la 25 sale a la cancha. Comprá tu entrada en topshow.com.ar o telefónicamente al 4000-2800 y en sus puntos de venta. Disquerías Killback y Laser Rock en Morón. La gira interminable tiene un final y la cerramos juntos. Atlanta nos espera. 26 de noviembre, la 25. Invita Rock and Pop. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Te vimos crecer. Y te advertíamos que los del pogo se iban a abrir cuando te tiraste desde el escenario de cabeza. ¡Boludo! Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Explota y Arde de Camus, una banda que de las que nos llegó el disco y se traspapeló, y bueno, ahora estamos poniéndonos al día, aprovechando hoy que no tenemos internet tampoco, pero bueno, para contarte que se llama Volumen 2, este segundo trabajo de la banda, no se mataron con el título por supuesto, y su guitarrista Santino Kaslauskas dice: elegimos grabar todos juntos en vivo sin ningún tipo de edición porque queríamos transmitir la potencia de la banda sonando en vivo. No se hicieron más de 3 tomas de cada tema, ya que priorizamos la espontaneidad y la fuerza sobre la prolijidad, como muchas bandas que están adoptando este perfil retro. A ver, los Blues Pills, que muchas veces te anunciamos acá, también tienen esta filosofía particular. Los Camus los acabamos de presentar. Y ya estamos en la recta final del Tiempos Violentos del día de hoy. Ya se retiró Luciano Belli de los controles y ahora Diego Lacruz nos está operando y continuará operando más allá de Tiempos Violentos en una madrugada que promete ser interminable. Pero más allá de todo, amigos, nosotros continuamos aquí y vamos con un poco de thrash metal, pero thrash así de los comienzos. Vamos a escuchar Rattlehead, del primer disco de Megadeth, The Killing Is My Business and Business Is Good. Te conté que yo tuve una disquería que se llamó Rattlehead. Allá a fines de los 80s, en un localcito en el fondo de una galería en la calle Entre Ríos, tuve la locura de poner una pequeña disquería, porque realmente era pequeñísima, ¿eh? Y la gente iba caminando hasta el fondo del pasillo en busca de discos en aquel momento muy difíciles de conseguir, por lo que hablábamos antes. Hoy está todo a mano, gracias a internet, no acá en la radio que no tenemos en este momento, pero sí en todas partes, y no es un problema. Pero en aquel entonces venían y preguntaban por bandas que eran figurita difícil en el momento. Me acuerdo, por ejemplo, uno de los casos era Helloween, cuando todavía no había entrado Michael Kiske en la banda. Tenían Walls of Jericho y era uno de esos discos con el que yo impresionaba a la gente que quería escuchar algo nuevo, algo de lo que todavía no se sabía demasiado. Y bueno, no cualquiera agarraba entonces la referencia de Megadeth, porque Megadeth no era una banda tan grande. Apenas había salido Pixels That Who's Buying y demás, y se estaba convirtiendo el thrash en un rumor que luego terminó siendo, bueno, una demolición, efectivamente. Así que para ponerle un poco de alegría a esta recta final de Tiempos Violentos del día de hoy, de este lunes que comenzó, va Rattlehead sonando, pero sonando a pleno. Colorado, no te mueras nunca. Love Me Like a Reptile, amame como un reptil. Motorhead acaba de sonar en tiempos violentos. Y si te digo de una banda que se llama Sin Futuro, ¿qué te imaginas? Te imaginas una banda punk. Y acertás, sin duda, si pensás eso, porque está integrada por Gonzalo Andreu en voz y guitarra, Claudio Martínez en bajo y coros y Mariano Andreu en batería. Acaban de sacar su segundo disco titulado 666, cruz invertida en la tapa, en el centro de la tapa, como corresponde ante lo de 666, aunque no sé si sabés, hice alguna vez un especialito al respecto, pero el número de la bestia no es 666, eso es un error que se corrigió hace unos 20 años y hoy se sabe que es 616 el número de la bestia, según la numerología, por supuesto, que se desprende de la Biblia, que estaba escrito en griego y se hacía la notación con letras griegas, pero lamentablemente los que interpretaron el manuscrito lo habían interpretado mal y por eso dijeron 666, es en realidad 616. Nos reímos mucho cuando lo contamos porque dijimos, bueno, Iron Maiden va a tener que alterar también su tema, The Number of the Beast, diciendo 616, The Number of the Beast, ya no 666. Pero los chicos de Sin Futuro se atienen a la tradición y dicen 666. Y vamos a escuchar de ellos En Ese Hotel, así se llama el tema que viene ahora en Tiempos Violentos. Feliz y como si fuésemos una extensión del bombardeo del demo, hoy tenemos un montón de material que nos han remitido a las bandas. Por ejemplo, este que es el de Sea of Memory, es decir, Mar de la Memoria, una banda integrada por Verónica Kobe en voz, Emma Altamirano en batería, Federico Initello en guitarra, Jesús Palavecino en bajo y Aldo Blanco en teclados y voces. De ellos vamos a escuchar Break the Chains, Rompe las Cadenas, siempre y cuando Diego tenga ahí, está luchando con las compacteras de una manera terrible, pegándoles, tratando de ponerlas en razón, pero las compacteras dicen que no, mi viejo. Bueno, no pasa nada, si no, no se puede, no se puede. Qué sé yo, no vamos a hacer un escándalo por ello. Pone otra cosa para que la gente se divierta. A ver, el primer tema que se te ocurra, pone Diego. Después lo anunciamos. Cualquier cosa que tengas ahí que te guste, mandala y después la anunciamos debidamente. ¡Qué gran! Bien. Yeah. ¿Cómo estamos hoy con la tecnología? Sin internet ni conexión con el mundo exterior, la estamos peleando y ahora traemos para pasar el tema de una banda emergente y la compactera se traga el CD, no lo podemos recuperar, se lo vamos a tener que pedir de vuelta a los chicos de Sea of Memory porque parece que lo hizo trizas efectivamente o sencillamente pasó a otro mundo, pues no lo logramos ver, se fue al fondo de la compactera. Estas cosas pasan, créeme. Cuando es así, bueno, si viene Judas Priest al rescate, no está mal, como fue el caso de Painkiller ahora. Pero lo que yo digo, déjalo correr. Let it roll. Corresponde pasar el tema de UFO, querido, ¿eh? Let it roll sonando en tiempos violentos que ya se termina, dale. Let it Y llegamos al final. ¡Qué día, mi viejo! Hemos luchado contra la tecnología, pero con armas verdaderamente desiguales. E igualmente acá estamos preparados para todo, porque al final de otra jornada, ¿qué es lo que queda? Queda otro día para hacer. Y como es otro día para hacer, nos vamos a ir con Hermética, con ese título y con esa polenta, porque aquí estamos, luchando contra todo lo que nos cerca, nos rodea, y dispuestos a no ser meras marionetas sociales en toda esta historia. Luciano Belli en la primera parte de la operación de este programa, Diego Lacruz en el final, un servidor, César Fuentes Rodríguez, presentó, locutó, entrevistó y pasó la música que más le gusta. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y si dentro de 7 días tienen la oportunidad de escuchar un programa que les trae una música única y maravillosa, no la pierdan, mi viejo. La vida es corta. ¡Bah! Es corta. Es la experiencia más larga que hemos de vivir. ¡Chao, gente! Los dejo con Hermética. Hasta la semana que viene. Estás escuchando Rock and Pop. La tecnología cambia.